escuchar al vocero presidencial Manuel Adorni ha hecho que en todo este tiempo, en estos 3 meses, estemos ahí como quien se queda mirando la tele y dice, a ver qué pasa, qué caja de sorpresas se abre y si son gratas o no son gratas las sorpresas. Muchas de ellas son anuncios que van directo en contra de las búsquedas que tenemos como espacios cooperativos, como colectivos de comunicación comunitaria. Una de ellas tuvo que ver con el anuncio de la semana pasada, al cierre de la semana corta que tuvimos, que fue una especie de... Sonaron estas cooperativas y vamos a publicar una lista negra porque si no se ponen al día están fritas. Habló Manuel Adorni de el 2020 al 2023, específicamente ya con un año, con 3 años indicados en la creación. Para hablar un poquito de ello, estamos en comunicación con el legislador socialista Matías Chamorro, es el legislador en Córdoba, presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba. Matías, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Agustín? Buen día para todos y todas. Como vos decís, estamos preocupados. La verdad que después de las declaraciones del vocero presidencial, que la verdad han sido insidiosas y como nos tiene acostumbrados con algún grado de virulencia, en particular en contra del sector cooperativo y mutual, nos encendimos las luces de alerta y en particular estamos impulsando un proyecto de declaración de preocupación de la legislatura para que, bueno, ante estas manifestaciones se pueda aclarar cuál es el sentido del anuncio, porque la verdad que no nos queda claro cuál es la voluntad del gobierno nacional. En principio, como vos decías, parecería, bueno, una cuestión que es un ataque directo al sentido y a las actividades que llevan adelante muchas cooperativas a lo largo y lo ancho del territorio, y que son para nosotros una herramienta clave, más que todo en estos momentos de crisis, para poder autogestionar el empleo, para poder formalizar institucionalmente a partir de un espacio formal jurídico la acción colectiva. Pero bueno, aquí sin distinción de nada se manifestó que se va a suspender la operatividad de las cooperativas desde el 2020 en adelante, llevando adelante un control, y que a todas aquellas que del 2019 hacia atrás no venían funcionando se le iba a dar de baja, una cuestión media poco clara. Así que bueno, estamos solicitando la información concreta para poder llevar tranquilidad al sector. Yo vengo diciendo esto para que ustedes sepan. Históricamente el cooperativismo ha sido controlado capaz que más que otro sector, a partir del INAES, que es un modelo ejemplar en Latinoamérica de cómo se articula el control y la articulación con el sector cooperativo mutualista, porque el INAE tiene vocales que forman parte del Estado y vocales que forman parte de los sectores, o sea que son a propuestas de los sectores. El actual presidente del INAES es quien presidía el INAES en la época de Macri, que estamos hablando del periodo 2015-2019. Y después, en adelante, siempre el INAES ha llevado adelante el control de todos los requerimientos jurídicos y particulares que las cooperativas deben llevar adelante. Así que entiendo que las cooperativas no están exentas de control y tampoco están reacias a que las sean controladas. Todos los que tenemos vínculo con el sector sabemos que hay ciertos requisitos que cumplir, que por ahí son complicados y nos cuesta mucho llevarlo adelante en la diaria, pero que estamos acostumbrados a que se nos controle y que eso sea una cuestión habitual. Así que no estamos queriendo justificar o flexibilizar las condiciones de cumplimiento de ciertos preceptos legales o del objeto para lo cual las cooperativas han sido creadas. Pero bueno, nos parece que las declaraciones de Adorni van en otro sentido, van en un sentido de atacar lo que implica el movimiento cooperativo, el sentido colectivo, solidario, que como digo es clave en este momento de crisis. Claro. Matías, te escuchaba recién y hablabas del control, ¿no es cierto? Que hace el INAES, que hace incluso el organismo provincial de cooperativas y mutuales. No podía dejar de pensar mientras te escuchaba en lo que se conoce como la hidrovía, con mal título, de hidrovía de toda la plata que se va todo el tiempo y que nadie controla, mientras que estos espacios cooperativos tienen sus mecanismos de control. Y me meto un poquito más ahí con lo que decías recién, ¿no? Había un pariente mío que cuando se armaba el lío decía, ¿cuál es la bronca acá? Y ponía a que las personas que estaban ahí en situación expliquen cuál era la bronca. ¿Cómo lees vos, si podés profundizar un poquito en relación a lo que decías recién, a cuál es la bronca del gobierno nacional con las cooperativas? Mira, yo creo, nosotros nos pusimos a verificar ante estas declaraciones, como digo, insidiosas del vocero presidencial, y efectivamente el INAES viene teniendo una serie de resoluciones en donde en su momento, por ejemplo, en el 2019, le solicitó a todas las cooperativas que se reempadronen, que actualicen sus datos para no estar en ese padrón nacional de cooperativas con datos viejos. Después, sabemos todos que en el 2020 nos atravesó una pandemia que costó muchísimo a no solo las cooperativas, sino a las asociaciones civiles, a los colegios profesionales, a un montón de instituciones poder regularizar con los balances, con las asambleas. Bueno, en el 2022 hubo también una resolución que implicaba que las cooperativas, bueno, se les permitía poder regularizar y se les intimaba a regularizar ese tipo de documentación necesaria y que muchos de ellos fueron llevando adelante, poniéndose al día con el cumplimiento de esos requisitos. Por esos requerimientos partían de cooperativas del 2017 al 2023, o sea, no ha sido un corte político insidioso del 2020 en adelante. Claro. Entonces, esas resoluciones que son vigentes y que deben ser cumplimentadas implicaban un periodo del 2017 al 2022. Entonces, cuando vos decís, che, ¿por qué el vocero presidencial hace un corte, por decirlo así, autoritario y sin criterio del 2020 en adelante? Si estamos hablando que estas resoluciones del INAES eran más antiguas. Y segundo, bueno, por supuesto, insisto con esto, cuando uno tiene un criterio, se lo intima para cumplimentar y cumplimenta, bueno, no debería tener ninguna sanción por cumplir. Entiendo que acá hay un proceso se abre un pequeño procedimiento administrativo para generar un plazo de cumplimiento y el que cumple va a seguir adelante. Bueno. Parece que la bronca ante tu pregunta, más allá de la cuestión formal, es atacar al movimiento cooperativo mutualista. Es esto que impulsa el gobierno nacional vinculado al cambio cultural que ellos quieren imponer, porque en definitiva las cooperativas son un esquema colectivo, solidario, de respuesta ante la crisis. Y digamos, no es el modelo que el gobierno nacional quiere profundizar, todo lo contrario. Entonces me parece, esta es mi opinión como legislador, entiendo que acá hay una cuestión, la bronca es con las cooperativas por las soluciones que dan, no por la ausencia del cumplimiento de los requisitos. Claro, te pregunto la expresión de que queda suspendida, ¿qué implica para una cooperativa? ¿Que no puede operar, no puede seguir juntándose? ¿Cuál es técnicamente lo que No, implica la suspensión? ahí hay dos procedimientos. Hay, si vos no te reempadronaste en su momento y tenés documentación pendiente, se abre un proceso administrativo que vos tenés un plazo para que te reempadrones y además cumplimentes con los balances, las asambleas, lo que toda cooperativa e institución debe llevar adelante. Ahora, cuando vos te has reempadronado, eso implica un sumario que si lo cumplís no va a haber ningún problema, la matrícula sigue vigente, podés funcionar sin ningún problema. Si no los cumplís, tenés la sanción administrativa y po puede llevarte a la suspensión de la matrícula. ¿Qué implica la suspensión de la matrícula? Es que vos no estás en condiciones regulares de funcionar hasta tanto no cumplas los requerimientos que tenés pendientes. ¿Me Claro. explico? Entonces ahí incluso hubo una resolución que con los últimos tres ejercicios contables vos podías regularizar si debías alguna documentación. Entiendo que el gobierno nacional ha echado mano a esas resoluciones que ya existían y pretende de alguna manera, bueno, apretar la cincha ahí a esas cooperativas que por ahí están en ese proceso de regularización. Insisto con esto, si hay instituciones que no cumplen con su objetivo, si hay instituciones que no cumplimentan los requerimientos, el INAE hace tiempo que lleva adelante un procedimiento para que de alguna manera se suspenda esa matrícula y no pueda contratar ni llevar adelante actividad hasta tanto no cumpla. No es algo nuevo. Lo que novedoso es esa lupa, esa incidencia que están teniendo de alguna manera y que nosotros entendemos que tenemos que estar muy atentos para que se respete el proceso jurídico, para que no haya ninguna persecución, para que no haya una cuestión de animosidad contra el sector cooperativo, sino que el que cumpla pueda llevar adelante y el que no cumpla tenga el procedimiento previsto para que se pueda subsanar. Y por supuesto, aquello que no esté regular no va a poder seguir adelante como lo fue siempre, no ahora. Claro. Estamos hablando con el legislador socialista Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales en la legislatura de Córdoba, justamente porque estamos haciendo una referencia a lo que fue la expresión de Manuel Adorni, que anunció la suspensión de la operatividad de las cooperativas creadas entre el año 2020 y 2023. Quería consultarte, Matías, sobre el proyecto que recién comentabas, qué impacto esperan que tenga y cómo estás viendo en el panorama este que recién describías de Nación la presencia de la provincia, que sería el único espacio que ha creado un ministerio de cooperativas y que por lo menos a nivel de anuncios dice nosotros sí queremos apostar al cooperativismo. Bueno, en principio nosotros impulsamos un proyecto que esperemos sea tratado sobre tablas el día de hoy, manifestando la preocupación, porque todavía ha sido, de alguna manera, como vos decís, una manifestación del vocero presidencial y estamos muy atentos y en contacto con los miembros pertenecientes al sector del INAE, a los sectores cooperativos y mutuales del INAE, para ver cómo se termina de decantar este procedimiento. Y nosotros como espacio político, digamos, y como legislatura provincial, esperamos poner el foco ahí, estar atentos, manifestar nuestra preocupación, porque como ustedes saben, todo el tema de cooperativas y todo el tema de control y fiscalización del INAE es un tema nacional. Nosotros no tenemos competencia concreta ahí, pero sí estamos articulando, esperamos que a partir de este proyecto podamos articular, como vos decís, con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, que tiene nos ha manifestado una visión, digamos, relativa y contraria a lo que se viene impulsando a nivel nacional, de acompañar, de fortalecer, de generar algún programa concreto que pueda permitir a aquellas cooperativas que por ahí tienen algunas dificultades para cumplimentar con algunos requisitos formales, los balances, el tema societario, también hace falta una formación continua de los miembros de las cooperativas, porque en definitiva los trabajadores y las trabajadoras cooperativas saben hacer su métier, saben hacer para los que se han reunido, textiles, alimentaria, de obras y demás, pero por ahí les genera dificultades tener recursos, un contador, un abogado, una abogada que las pueda asistir de manera permanente. Entonces, bueno, desde el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia se están pensando algunas herramientas para poder acompañar y fortalecer a las cooperativas y que permitan que se dé continuidad a esas unidades productivas. Esa es un poco la intención, poder poner el foco político con el proyecto de que estemos atentos de que no vengan por nuestras cooperativas en Córdoba y también articular con el ministerio local, acá provincial, para que más temprano que tarde esa política pública se empiece a implementar. Claro. Matías, no te quiero robar mucho más tiempo, pero antes de cortar la llamada, quería consultarte sobre la presentación que hicieron medios comunitarios y cooperativos en torno a al fortalecimiento de lo que es el cooperativismo también en la comunicación en medio de un contexto que, bueno, ya lo hemos descrito varias veces, que es la situación crítica que viven medios cooperativos en la provincia de Córdoba, fuentes laborales en la provincia de Córdoba a raíz de la quita, por ejemplo, de la pauta oficial del gobierno nacional y el estancamiento del Ente Nacional de Comunicaciones en su ejecución de proyectos. Bueno, como ustedes saben, desde el espacio nuestro venimos articulando con la federación y con todo el colectivo de medios comunitarios y cooperativos, muy atentos a la hora de poder reconocerlos como un sector muy importante a la hora de la diversidad de voces y del aporte que hacen fundamentalmente como ustedes desde el interior de la provincia. Entiendo que además hace poco se los ha recibido dentro de todas las autoridades de bloque de la legislatura para poder de primera mano entender cuál es la realidad del sector y las preocupaciones que tienen. Y en concreto entiendo que estamos también muy atentos para lo que pasa a nivel nacional y en la provincia con esta dificultad que hoy se viene presentando en relación a que los expedientes vinculados a, yo te soy muy claro y muy concreto respecto a esto, los expedientes vinculados a la pauta oficial de la provincia para medios, pasan por el Tribunal de Cuentas y ahí hay un control por parte de la oposición que desde nuestro punto de vista viene siendo muy muy lento y muy complicado. Entonces, en definitiva, hay cuestiones que no se pueden abordar porque están detenidas ahí en el Tribunal de Cuentas, que hoy tiene mayoría opositora. Entonces, hay voluntad política por parte del gobierno de la provincia de poder cumplir con las obligaciones asumidas dentro de este contexto de crisis y con la austeridad que implica y que se necesita en estos momentos de dificultades, pero la realidad es que no cuenta con los instrumentos necesarios porque se está demorando en el Tribunal de Cuentas. Así que bueno, tenemos que resolver esa situación más política que técnica y entiendo que para eso ha sido las reuniones que las federaciones de medios comunitarios han tenido con las autoridades de la legislatura y a nivel provincial. Matías, muchas gracias por la comunicación con una radio Muchas Voces, con la red Farco. Esperamos entonces que hoy salga favorable también esta manifestación que se está pidiendo y que pueda haber un conjunto de acciones a partir de ello. Muchas gracias por el espacio, a disposición. Saludos para todos y todas.